Quedo en silencio. No digo nada, ni mi dolor, ni mis sonrisas están aferradas. Pregunto tantas cosas que me respondo con mente cansada, el temor a un nuevo amor. Es que poco ya me sostengo, mientras pasan estos días de frío. Es madrugada. Y de tanto darle vueltas, creo que por algo, de ti ya me he olvidado.